Hoy es de esas prédicas que necesita mucha atención. Vamos a predicar acerca de la santidad. La prédica de hoy se titula En busca de la santidad de Dios. En busca de la santidad de Dios. Un tema siempre escabroso, ¿no? Un poco ahí difícil de mastijar, de digerir, pero es importante, ¿no? Porque es la cualidad fundamental del Señor. Yo me acuerdo ahí cuando estaba niño y veía estas películas de Indiana Jones se llama, ¿no? O sea, no sé si se acuerdan, ahí de los 80s con este Harrison Ford. Y me acuerdo que veía esas películas y todo el tiempo estaba el señor este en busca de algo, buscando cosas, ¿sí me entienden? Cosas supuestamente muy preciadas. Y se acuerdan, no me acuerdo cuál de las, la 1 o la 2 o la 3 era... Y el en búsqueda del santo grial, decía, uno se quedaba, wow, va a buscar cosas de Dios, o sea, nada que ver con cosas de Dios, obviamente, ¿no? Pero mostraba que la gente del mundo anda tras de ese tipo de búsqueda, ¿no? La mayoría de las películas y las series de hoy en día, pues habla de eso, ¿no? De la felicidad, en busca de una felicidad personal, ¿eh? Hoy vamos a ver que la vida cristiana es todo lo contrario. Para pena de algunos, nosotros vamos en busca de la santidad de Dios. Esa es la gran diferencia entre el mundo, entre muchos son los que siguen el camino de la perdición y pocos son los que encuentran el camino de la vida eterna. Esa es la diferencia, que no buscamos las mismas cosas que la gran mayoría. Entonces, ¿qué buscamos? La santidad de Dios. Hoy vamos a ver de eso. La nueva vida en Cristo se basa ¿en qué? En la fe, en la obra de Jesucristo en la cruz y su resurrección al tercer día. Esas son las buenas nuevas, decimos nosotros los cristianos. Son buenas nuevas porque Dios ya hizo la obra necesaria para ejecutar su plan de salvación de la humanidad. Por eso es bueno. Malo sería que nos diga, ponte a jalar, mi chamaco, haz todo lo que tienes que hacer para ver cómo te salvas y a ver si te salvas. Imagínense, ¿esas son buenas nuevas? Pues claro que no. Confiar en nosotros sería lo peor. ¿Sí o no son buenas nuevas? Que ya Él hizo todas las obras. Por eso, esa vida nueva en Cristo se refleja en una constante búsqueda de algo. ¿Qué? ¿Qué dijimos? De la felicidad, como el mundo predica, o la constante búsqueda de la santidad. Márquelo eso muy bien. Yo soy nueva criatura en Jesucristo y ahora yo quiero vivir una vida que siga el ejemplo que Él nos dio. Nada que Él no nos haya dado. O sea, no es que Jesús dice, pues hagan todo eso, a ver cómo les va. Yo no lo hice, porque soy Dios, y ustedes háganlo. No, Él se humilló a sí mismo, se hizo hombre, y murió la muerte de cruz por nosotros. Esa es la gran cosa que el mundo llama locura. Y espero que quizás no haya aquí alguno que también diga, pues sí, a mí también se me hace medio loco eso. Pero esa es la locura de la cruz. Ahora busco, ¿qué busco yo como cristiano? Busco lo que le agrada a Dios, que es la justicia y el amor de Cristo, que Él dio testimonio y Él fue ejemplo hace 2000 años. Y eso está escrito en 4 evangelios, mis hermanos, y en muchas cartas del Nuevo Testamento. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos vas a dar guía, doctrina, enseñanza, Señor, de lo alto, no de los hombres, Padre, para saber de qué se trata esa santidad tuya que debemos de seguir nosotros, tus hijos. Padre, ayúdanos, danos entendimiento, abre nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo, amén. Y esto es que está escrito en los evangelios, principalmente el ejemplo de Cristo, está en toda, está explayado en toda la Biblia esos indicios de amor y justicia. Amor y justicia divina. Eso es lo que predicamos, esa locura de la cruz. Para muchos, ¿qué es? Dice la Biblia, tropezadero. Para muchos, vienen, escuchan, algunos durante años, escuchan esta palabra y se tropiezan. Es piedra de tropiezo. Pero para los que la oyen y los que creen en lo que dice esa palabra, ¿qué es, hermanos? Díganlo. Es poder de Dios, ¿no? Para salvación. Eso es, todo esto es el proceso de santificación. Vamos a Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, versículos 22 al 24, en la Reina Valera, lo voy a leer. Y vamos a ver qué se trata ese proceso de santificación, de parecerme cada día más al Maestro. Dice en Efesios 4, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, los que hablamos al principio, ¿no? ¿Qué son? Los anhelos de mi corazón engañoso. Señálese a sí mismo, diga, eso soy yo. Y renovaos, renuévense en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En otra versión, el versículo 24 dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios. Ahí está. Quien es verdaderamente justo y santo. Fíjense, Él es verdaderamente justo y santo y nos dio el ejemplo en su Hijo amado. Y nosotros cada día nos tenemos que santificar, hacernos más semejantes a Él. O sea, la palabra nos dice que nuestro andar, nuestro caminar como cristianos, se nos dio para ser ¿qué? Semejantes a Dios. Ser verdaderamente nosotros mismos también, buscar la justicia de Dios y la santidad de Dios. De eso se trata el cristianismo. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, dice en Génesis, ¿sí o no? Esto se refiere a una mente con capacidad ¿de qué? De propia decisión o libre albedrío, le dicen, ¿no? O sea, capacidad de decidir por mi propia cuenta, ¿no? Pero cuando nos dio vida nueva en Cristo, nos vivificó en el Espíritu, el nuevo nacimiento que hizo que nuestro espíritu pasara de muerte a vida, hace que se una al Espíritu de Él, por eso el Espíritu Santo es enviado a todos nosotros. Esta nueva naturaleza, nada que ver con la anterior, ahora sí, busca la santidad de Dios. Eso es importantísimo, hermanos. No perdamos la brújula, el norte, ¿no? De la brújula. Siempre el cristiano busca la santidad de Dios. Esto es la aplicación de la justicia y el amor inagotable ¿de quién? De Él en nuestras vidas. Eso es la santificación. Vamos a Primera de Tesalonicenses 3, 12 y 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 al 13. Lo voy a leer en Palabra de Dios para Todos. Y dice así la palabra. Le pedimos al Señor que aumente y multiplique el amor que tienen unos por otros y por todos. Que ustedes se amen unos a otros, así como nosotros los amamos a ustedes. O sea, los apóstoles, los pastores, heraldos, dieron el ejemplo como Cristo lo dio, ¿no? Ellos los amaron primero, ¿no? Crearon discípulos. Todo esto lo pedimos, fíjense, para que Él, Jesús, los fortalezca interiormente y para que sean santos ante Dios nuestro Padre. De esa manera estarán preparados cuando nuestro Señor Jesús regrese de nuevo con todo su pueblo santo. Miren, ¿quién quiere estar preparados para cuando Él regrese, ¿no? La Biblia dice que tenemos que estar preparados, velando, ¿no? No ser como el siervo malo, que ay, el Señor se tarda y pegándole a los otros, haciendo lo que uno quiere. No, él dice que estemos preparados, y para estar preparados, este proceso de santificación es el que fortalece nuestra fe. ¿Y qué dijimos que era la fe? Era lo que nos amarra con el Señor. Usted no crea que su amor le amarra al Señor. Ya lo dijimos muchas veces, que el amor de un hijo a un padre no se compara ni en la décima, ni en un por ciento, ¿no?, de lo que es el amor de un padre a un hijo. Hijos, cuando tengan hijos, van a saber. El tema es ese, el padre mostrándonos, ¿no? Fíjense, en este mundo, muchos se citan con la muerte, ¿sí o no? Todos tenemos que morir físicamente, ¿no? Pero muchos se citan, escúcheme bien, disiérnalo, se citan, hacen una cita con la muerte. Dicen, vamos a vivir lo mejor posible y vamos a ver. Yo me acuerdo cuando tenía una tienda ahí en Monterrey, venía a cobrar su mensualidad los narcos de los Zetas, y nos cobraban un monto fijo mensual. Entonces, cuando venían, muchos dueños escapaban. No, yo agarré, era un chavito, o sea, tenía, ¿qué diré?, ni 20 años. Y venía con guardaespaldas, todos chavitos, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba así en la tienda siempre les daba agua, les hablaba bien. Y un día le dije, mira, ¿por qué vives esta vida? ¿Qué es lo que te ofrece esto? Mira, tengo mi carro y no sé qué, y tengo muchas mujeres, y tengo todo para tomar y hacer esto y hacer lo que yo quiero. Órale, ¿y cuánto tiempo vas a vivir así? ¿Cuál es el promedio de vida de un narco? Y yo le dije, yo lo sabía, no llegan a los 30 años la gran mayoría. Y él me dijo, prefiero vivir un año así y citarme con la muerte que vivir 80 años como viven la gente normal. Fíjense razonar, él murió al año, lo mataron ahí en la calle, lo acribillaron los mismos Zetas, se andan peleando entre ellos ahí. Fue muy triste, para mí fue muy triste, porque lo vi muerto, y sí fue triste ver cómo él tomó la elección de rechazar a Dios y de vivir y citarse con la muerte. Nosotros, los cristianos, ¿con quién nos citamos? Bueno, la cita la hizo el Señor Jesús, ¿sí o no? Él nos citó y nos dijo, voy a ir por ustedes, por mi novia, voy a ir por los que me aman, por los que buscan a Dios. Nosotros ya estamos muertos juntamente con Cristo. No hay cita que hay que hacer con la muerte. Ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió por mí, por usted, por mí. La muerte, dice el apóstol Pablo, que no se enseñorea, o sea, no nos domina, no se hace dueño de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ya estoy muerto. ¿Sí lo entiende, hermanos? Por eso nosotros los cristianos podemos decir que nuestra cita no es con la muerte, sino es con el Señor Jesús, aquel que realizó esa ceremonia de compromiso matrimonial hace 2000 años. Cuando él bebió la copa ahí en el aposento alto y la dejó la copa ahí, ¿no? Nomás tomó el sorbo, como es la tradición, ¿no?, de los casamientos hebreos, judíos de la época. Y la dejó. Y después ascendió al Padre, ¿no? Después murió en la cruz, resucitó y ascendió al Padre. Y dijo, voy a volver y los voy a tomar a mí mismo. Eso era la ceremonia que hacían los novios, los comprometidos, como estaban María y José. Se comprometían y volvían por esa copa, las bodas del Cordero, si alguno recuerda, ¿no?, Apocalipsis 19, en donde volvían y tomaban los dos novios, el novio y la novia, esa copa, cuando el novio volvía. Ese es el simbolismo de cuando hizo la cena en el aposento alto nuestro Señor. Esa tradición todavía sigue vigente porque Cristo no ha vuelto, pero va a volver. Y ese proceso de santificación, que generaciones, ¿cuántas generaciones? Hace 2000 años nuestros hermanos cristianos vienen con ese proceso, batallándole como usted y yo. Ese vivir, ese tratar de vivir sin manchas, sin arrugas, Como toda novia debe guardarse para aquel día que el novio va a venir a buscarla. Y se la va a llevar a la casa del Padre. Eso dice en Efesios 5:25. Y acompáñame a ir ahí a Efesios 5:25 y al 27. Ahora lo voy a leer en la traducción viviente, nueva traducción viviente. Y habla esto, este pasaje de Cristo y la iglesia, de lo que veníamos hablando. Dice, para los maridos, 25, para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Todos aquí que se congregan en esta iglesia saben que Dios instituyó las relaciones entre personas, las familiares especialmente, para recordar la relación que hay entre Dios y el hombre. Ya lo dijimos varias veces. Esta relación es la de ¿qué? La de esposo y esposa. Y sigue el pasaje, dice, él, o sea, Dios, entregó su vida a Cristo por ella, la novia, nosotros, la iglesia, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Ese es el versículo importante, ¿no? Cristo se entregó, entregó por nosotros como sacrificio vivo en obediencia a la voluntad del Padre Celestial, y así nos hizo santos, santos, hermanos. Significa santo, significa apartados, ¿de quién? Para Dios, apartados para el mundo, apartados para el bar, apartados para la parranda, la fiesta, la borrachera, apartados para fornicar y andar en todas las inmundicias del mundo. No, apartados para Dios. Yo sé que muchos lo entienden aquí, ¿no? O sea, ser apartados para Dios, pero realmente a veces cuando me pongo a pensar la magnitud, lo que significa ser apartados para Dios, no se siente como que está en medio de un acantilado ahí bien arriba en el cañón del Colorado, póngale ahí, y ver así, ver 450 metros que tiene el cañón del Colorado, y ver para abajo así. Se siente uno increíblemente, cuando uno entiende la magnitud de lo que es ser apartados para Dios. Claro, yo siempre lo digo, ¿no? Pobre Carlos Slim, otra vez. Apartados para trabajar como directivo en la empresa de Carlos Slim. ¡Ay, aleluya! Yo lo decreto. Dicen, no, algunos, ¿no? No. Apartados para Cristo. ¡Wow! Eso sí es mucho mejor, ¿sí o no? Limpios, dice también, ¿no? ¿Qué? ¿Limpiados por qué fuimos limpiados? Por su sangre preciosa derramada en la cruz. Él pagó un precio alto. En 1 Corintios 6:20 dice, porque habíais sido comprados por precio. No fue de gratis. Nosotros sí, fue, para nosotros fue gratis, pero para Él fue, pagó un alto precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. En cuerpo, alma y espíritu, ¿qué? Glorificamos al Señor. Y como dice Efesios 5:26, el pasaje que veníamos leyendo, de que fuimos lavados por la purificación de la palabra. Es importante. Fuimos lavados por eventos, mega eventos de evangelismos, porque sentí en mi corazón, me sentí, ay, que subía. Recién en la alabanza yo también sentí que me iba, ya me voy. No, no es por sentimentalismos. ¿Qué dice que es la santificación? Por la purificación, ¿qué? De la palabra. Por el oír y creer la palabra de Dios, el Evangelio, fuimos limpiados por su sacrificio en la cruz y apartados, hechos miembros del pueblo santo de Dios. Amén. Eso es lo que es el Evangelio. Versículo 27 de Efesios 5 dice, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Aleluya. La iglesia, el pueblo de los santos, nosotros debemos ser entonces esa novia sin mancha, sin arrugas, sin defectos. Porque Dios es perfeccionista Me pregunto, ¿es perfeccionista? No, Dios es perfecto, pero sabe de nuestros defectos. Ese es el tema. Dice la Biblia que al principio Dios creó todo, ¿qué? Perfecto. Pero el hombre se creyó que podía mejorar lo que Dios hizo. ¿Sí o no? Adán y Eva, a la verdad, así pensaron. Dios hizo todo muy bonito, pero yo puedo hacerlo mejor que Dios. La voluntad de Dios por ahí, no sé si es perfecta. No sé si sabe todo. Y hermanos, esa rebeldía de Adán y Eva, pues siguen pasando ahora. ¿Sí o no? En mi vida, en su vida, en el mundo. El hombre se cree que puede mejorar lo que Dios quiere y dispuso en su vida, en mi vida. En su vida o en mi vida, a veces nos creemos mejores que Dios. Esa es la verdad. Que si lo hacemos a mi manera, así o así le hago y me va a ir bien. Hermano, hermana, en la vida, en esta vida nueva en Cristo, no nos creamos, sino más bien creemos en Dios. Creemos en ese Dios vivo y todopoderoso que nos amó primero y nos dio el Espíritu Santo para una nueva vida donde ya no creo en mí, sino que creo ¿en quién? En Dios. Así, por medio de la fe en Cristo Jesús, uno se acercaba al Abba Padre. Eso es lo que hablamos recién en los pasajes bíblicos mencionados. Acercarnos con confianza, ya que Cristo nos limpió de nuestros pecados y nos hizo santo ante Dios. Justificó por medio de su sacrificio expiatorio el justo que murió por los injustos. La gente dice, ay, sacrificio, ay, hermano, la complica. El justo murió por los injustos, por nosotros, los que no lo merecíamos. Porque todo el que se acerca a Dios, fíjense, todo el que se acerca a Dios debe antes haber sido hecho, ¿qué? Santo. Y la iglesia no solo se acerca, sino va camino a la unión eterna con Cristo. Fíjense, no es cualquier cosa. Entonces, ¿cómo no vivir esa vida en santidad? ¿Cómo no anhelar y buscar la santidad de Dios? Pablo lo expresa así en 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1, Reina Valera dice, así que amados, ¿quién es amados? Amén. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto yo creo que este versículo nos sirve mucho, ¿no? Para saber cómo encarar esa santidad, cómo buscar esa santidad. El apóstol Pedro lo expresa así cuando nos habla de lo efímero, o sea, lo que dura poco tiempo, ¿no? Y fútil. ¿Qué es fútil? Lo inútil, lo de que vale poco o lo que no vale nada, lo fútil. De todo lo que ahora nosotros vemos. ¿Eh? Cuando usted ve en el Netflix o en el YouTube o en las películas, ¡ay, esos gente! ¿Cómo andan en esas mansiones? En el yate y en el avión y no sé qué, y van viajando de aquí a allá y nomás están en lo que ven. ¿Y qué dice el apóstol Pablo de esos? De esos edificios, grandes monumentos, mansiones, ciudades lujosas, montañas y océanos. ¿Que todo qué? Que todo va a ser destruido por el fuego. Hasta los cielos dice que va a ser consumidos. Grandes eventos cataclísmicos en el sol, la luna y las estrellas. Como todo esto ya está escrito en la Biblia, mis hermanos, yo sí le creo. Segunda de Pedro 3:11 dice bien claro, 3:11 dice, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, o sea, por el fuego, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Si todo lo que vemos en este mundo va a ser destruido por el fuego consumidor, ¿de quién? Del Dios Todopoderoso. ¿Eso qué es? ¿Cómo se traduce? Ese es su justo juicio, mis hermanos. Es muy obvio que tengamos que vivir una vida en obediencia a Dios, donde nuestra vida está enfocada en buscar las cosas de arriba, la santidad, y no en buscar las cosas de este mundo que va a ser destruido por el fuego consumidor de Dios. Dios nos llama hoy a seguirle. Tomar esa cruz, como decimos, ¿no? Ya como un cliché. Y si tomo la cruz, es para ir ¿a dónde? A la senda del Calvario, dijimos, como Cristo, y al final ser crucificados junto a Él. ¿No está escrito de esa manera, hermanos? ¿O está escrito que la nueva vida en Cristo es tratar de vivir para nuestra felicidad? Debemos de ser críticos, autocríticos de lo que nosotros estamos viviendo, hermanos. Pero uno puede decir, pero hermano, ¿acaso Dios no quiere que sea feliz? Ah, buena pregunta, dirá alguno, ¿no? ¿Acaso Dios no quiere que sea feliz? Y Dios nos contesta, ¿en dónde? En la palabra. La verdadera felicidad, el gozo, como dice en la Biblia, ¿no? Viene de hacer la voluntad del Padre. Así lo demostró Jesús. El gozo, la alegría de sufrir los mismos vituperios del Señor, de ser odiados por el mundo. Como dijo Pablo, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Wow. Eso es Gálatas 6:17. Pero fíjense, él traía, ¿no?, en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. O como Pedro y Juan, que al ser azotados ahí en Hechos capítulo 5 por predicar el Evangelio, y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿y qué pasó? Salieron, ¿qué? Tristes, ¿no? ¿Tristes salieron? Ay, Señor, ¿por qué? Tú me dijiste. Salieron gozosos. ¿Están locos? Les pegaron, los maldijeron, les dieron porrazo. No, no es que le están pegando así, hermanos, Le están apaleando, le están sacando sangre, Y ellos salieron gozosos por haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. ¿Ha encontrado usted ese gozo? Yo pensaba, cuando empezaba en mi vida de cristiano, verdadero, tuve décadas viviendo como cristino, pensaba que eso era imposible. No entendía cómo puede haber gozo en eso. ¿Cómo? O sea, no me cuadraba. ¿Por qué? Porque mi visión, mi búsqueda estaba en las cosas de este mundo. ¿Y cómo voy a tener gozo si yo buscaba las cosas del mundo y me estaban pegando por... Porque bueno, tenía que de perdido hacer algo, ¿no? Que Jesús dijo, ¿no? Ay, vamos a predicar el Evangelio. Iban y la primera que me daban ya me andaba peleando con el otro. Fíjense, ¿ha encontrado ese gozo como Pedro, como Juan, como Pablo? Porque cualquiera que es amigo del mundo se constituye, ¿qué? En enemigo de Dios, dice. Yo prefiero ser amigo de Dios. Eso solo me da gozo y me hace feliz. Ah, pero eso significa que la gente te va a odiar, el mundo te va ahí, te va a bloquear en el Twitter, te va a bloquear en el Face. Eso te va a provocar que la gente te odie y te diga que estás loco. Ay, ¿qué me importa si Cristo es mi amigo? A mí me queda claro, mis hermanos, que estas palabras de Pedro, de que por qué debemos de vivir en obediencia y santidad, me queda bien claro. Ahora que yo lo puedo ver con mis ojos espirituales, viendo las cosas de arriba, no las cosas de abajo, las naturales. Como lo hicieron Pedro y Juan al salir del concilio, azotados, ensangrentados, ellos pusieron la mira en las cosas de Dios. Ya entendieron que el reino de Dios no se trataba de decir, oh, yo soy el ministro de economía, yo soy el ministro de hacienda del reino de Dios. No, se trataba de lo que hizo Jesús hace 2000 años cuando vino a esta tierra. ¿Qué hizo Jesús? Sirvió al menor. Ahora podemos ver lo invisible por esa fe añadida en el carácter de Dios. No la añada en su carácter, sería peligroso. La fe cristiana no es una fe ciega, dijimos, ¿no? Porque el mundo, así la llama, ¿no? Religiosos, fe ciega, tontos, nos dicen. No, tontos es muy light, ¿no? Pero cuando el mundo sí deposita una fe ciega en doctrinas y teorías de hombres, que nunca pudieron ser comprobadas, ni van a poder ser comprobadas, pero ellos depositan una fe ciega en eso y nos dicen a nosotros fanáticos. La fe cristiana, mis hermanos, dice la palabra que no es ciega, sino que tiene la certidumbre, la certeza, la seguridad de las promesas que Dios puso en su palabra. En especial, que nuestro Señor Jesús va a volver por nosotros. Ese es nuestro mayor anhelo, nuestra esperanza. Y la fe cristiana, mis hermanos, es sí, realmente estar convencidos de que lo que mis ojos naturales no pueden ver, pero en mi espíritu, unido al Espíritu de Dios, ahora sí veo lo invisible. Estoy juntamente con Cristo, como dijimos recién, ¿no? Ahí alguien lo dijo aquí, el hermano Quique. Sentados en los lugares celestiales, Efesios 2:6. O sea, ya estoy, ya Cristo ya me invitó a su reino, ya estoy participando de su reino. Ya estoy sentado en los lugares celestiales junto a Él. ¿Hay qué hay? ¿Cuál es la diferencia? Ay, hermanos, si aquí estamos sentados en la iglesia. No, o sea, espiritualmente ya estamos ahí. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo, nada más. Es una variable que Él creó, el tiempo, el Dios. Cuando esa variable desaparezca, estamos en la eternidad junto a Cristo. Esa es la seguridad que nos dan las promesas de Dios. ¿Cuán importante entonces es vivir en la santidad de Dios? La Biblia declara que la santidad de Dios es su cualidad absoluta y fundamental. Fíjense, no es cualquier cosa la santidad. Es la cualidad de Dios fundamental y absoluta. Es la esencia de su pureza absoluta, inmaculada, que manifiesta su gloria eterna. Santo, santo, santo, decían los serafines en la eternidad. Por algo lo decían. Ellos saben que Dios es ¿qué? Santo. ¿Usted lo sabe también, hermano? Todos los que le adoran deben de acercarse a Él en limpios y sin defectos en santidad. Fíjense, vamos a hacer una comparación importante. Los sacrificios a Dios en el Antiguo Testamento. Muchos ahora dicen, no, pues eso ya pasó, ya. Sí, sí, ya lo cantamos recién en la alabanza, ¿no? Ya los sacrificios, ¿de qué? De animales, ya están. Ahora, ¿y cuál es el libro, hermanos, donde se habla de forma central de esos sacrificios y ofrendas al Señor? ¿Cuál es ese libro? A ver, Levítico, ¿no? El libro de Levítico. Este libro es uno de los libros más menospreciados en la Biblia, ¿sí o no? Hay 66 libros y pregúntese, ¿cuándo fue la última vez que lo leyó? O si alguna vez lo leyó en forma completa. Este libro, que la mayoría de los cristianos no damos tanta importancia, si Dios la incluyó en el canon de las Escrituras inspiradas por su Espíritu Santo, es por algo, ¿no, mi hermano? Es para que lo leamos. El propósito de este libro de Levítico está centrado en la palabra santo. Por eso es lo que le estamos hablando, ¿no? Es el propósito, ¿no? En el hebreo, kadosh. Kadosh. Esta palabra que aparece en el sentido estricto kadosh, 451 veces en la Biblia, 451 veces, solo en Levítico, en el libro de Levítico, aparece 130 veces. O sea, casi el 30%, 28.82%. O sea, casi un tercio de la palabra kadosh, santo, en la Biblia, está en el libro de Levítico. Fíjense el lema, el lema del libro de Levítico, ¿sí? Es lo que está escrito en Levítico 11, 44 y 45, Levítico 19, 2 y Levítico 20, 26. ¿Y qué dice? Seréis santos porque yo soy santo. Yo no quiero ser santo porque, ay, me creo, oh, yo soy muy bueno. Qué bueno que soy, Mario. Me mira y digo, ay, qué bueno que eres. Si eres bueno, bueno. Dime bueno otra vez, bueno. O sea, ¿se imagina? Y hay muchos así en el mundo, ¿eh? y ni algunos en la iglesia. Fíjense, yo quiero ser santo, yo busco la santidad porque Dios es santo. Seréis santos porque yo soy santo. Dios demanda la santidad, mis hermanos. Esta es una afirmación que Dios hizo y la escribió una y otra vez en las Escrituras. Levítico trata sobre las reglas de mantenerse en Dios y del cómo me voy a acercar a Dios. ¿Ya vieron que en Éxodo se acercaba mal la gente? ¿Qué pasaba? Pues se morían. No era cualquier cosa como ahora, ¿no? Los sacerdotes, ¿quién eran los sacerdotes? Eran los hijos de Aarón, la descendencia de Aarón, ¿no? Y eran los intermediarios, los intercesores. ¿Entre quién? Entre Dios y el pueblo de Dios. Estos sacerdotes fueron instruidos ahí en el libro del Levítico, ¿para qué? Para distinguir entre lo santo y lo profano. Anótelo bien. Y entre lo inmundo y lo limpio. Eso está en Levítico 10:10. A ver si ponen aquí Levítico 10:10 para que lo tengan ahí bien visto, porque es un concepto importante que hoy vamos a ver de la santidad. Entonces los sacerdotes, los que interceden ante Dios por nosotros, fueron instruidos para distinguir entre lo santo y lo profano, ¿y qué? Y lo inmundo y lo limpio, son cuatro cosas. En este versículo hay un doble contraste entre lo santo y lo profano, por un lado, y lo limpio y lo inmundo, por otro. Téngame paciencia, sígame, porque es importante. Santo es, por lo tanto, ¿qué es? Opuesto. ¿Es opuesto a qué? A profano. Mientras que limpio es contrario a ¿qué? A inmundo. Téngalo bien en cuenta esto, ¿eh? En el pensamiento de un hebreo, de un judío, de la época de Jesús, todo era o limpio o inmundo. Todo era santo o profano. Ellos así clasificaban al mundo natural. La diferencia entre lo santo y lo profano es la diferencia de posición delante de Dios. Lo repito, la diferencia entre lo santo y lo profano era la que es la diferencia entre la posición delante de Dios. Si alguna cosa se ofrece a Dios del mundo, ¿qué es? Santo. Cuando algo se ofrece del mundo a Dios, es santo. Todo lo que no es santo, es decir, no se ofrece a Dios, ¿es qué? Profano. Yo creo que algunos ya empiezan a entender cómo está este tema de Levítico, ¿no? Por otra parte, fíjense la diferencia entre limpio e inmundo. ¿Es qué? Es la diferencia del estado de la cosa. Las cosas profanas se dividen en dos grupos, entre lo limpio y lo inmundo. O sea, todo lo que no fue ofrecido a Dios está limpio o está inmundo. Todo lo que se puede ofrecer a Dios tiene que ser, que entonces, ¿qué? Limpio. Todo lo que se ofrece a Dios debe de estar en esa condición, limpio. Y lo limpio puede ser santo, ¿a través de qué? Del sacrificio. Ya creo que a algunos le cayó el 20, ¿no? Por eso el libro de Levíticos es tan importante. Nos marca la pauta de cómo acercarnos a Dios. Pero las cosas inmundas nunca pueden ser santificadas. La gente del mundo nunca puede ser un santo. Es decir, no pueden ofrecerse a Dios. Las cosas limpias, ¿pueden ser inmundas? Claro, sí pueden, si están contaminadas. Recuérdense las leyes cuando uno se contamina. Lo limpio es la condición normal de la mayoría de las cosas y de las personas. La santificación puede elevar lo limpio ¿a qué? A lo santo. Mientras que la contaminación degrada lo limpio ¿a qué? A lo inmundo. Ya van entendiendo, ¿no? Después de la grabación yo creo que lo vean, porque es importante entender estos conceptos y doctrinas, preceptos importantes del libro de Levítico, para entender, ¿cuál es mi relación? ¿Por qué la santidad? ¿Por qué los Los pastores de sana doctrina hablan de la santidad, que ser santos, se me hacen muy exagerados. No es exagerado si vemos el libro de Levítico. Lo inmundo y lo santo, hermanos, son dos estados que nunca deben de entrar en contacto uno con otro. ¿Vieron? Si son del mundo, ¿qué? Son enemigos de Dios. No hay punto intermedio. Yo entiendo que mucha gente todavía, muchos cristianos y algunos cristinos, andan ahí entre medio, un pie acá y un pie acá. No saben, no tienen la certeza y la convicción de las promesas de Dios, de la certeza de que Dios es Dios. Y andan medio aquí, medio allá. Yo los digo, que se humillen ante Dios. Dios les va a guiar y les va a dar la palabra que ustedes necesitan para humillarse ante Él. Fíjense, por ejemplo, rápido, si una persona inmunda come comida santa, ¿qué pasaba en el Antiguo Testamento? Es decir, una parte del sacrificio. ¿Qué pasa con una persona inmunda comía una comida parte del sacrificio? O sea, hecha santa. Que sería cortada de entre el pueblo. Levítico 7, 20, Levítico 22, 3. Fíjense, personas santas como los sacerdotes y los nazareos no deben de contaminarse por entrar en contacto con cadáveres. Por ejemplo, ¿no? Que son por definición, los cadáveres son inmundos. Levítico 21, 2, número 6, 6. Fíjense, algunos se le está prendiendo la lamparita. A otros ya se le fundió la lamparita. O sea, como, ay, hermano, están muchos conceptos. Necesito que me preste atención. ¿Recuerdan con qué batalló más Jesús con los líderes religiosos? Con los supuestamente eruditos de la palabra, los que tenían memorizados grandes partes de las escrituras. ¿Con quién batalló más? Justamente con ellos. ¿Y en qué batalló? Entre definición de santo y profano. Entre definición de inmundo y limpio, ¿sí o no? Todos los evangelios, todo el tiempo, le estaban peleando que lo santo del día del descanso, el sabbat, es santo el día del sabbat. Sí, es santo porque Dios dijo que iba santo, pero ellos no entendían por qué. Lo limpio y lo inmundo de las tradiciones. Hay que lavarse las manos antes de comer. ¿Por qué tus discípulos no se lavan la mano? ¿Y por qué tú tampoco? ¿Eh? A ver, dilo. Fíjense, con respecto a la santidad del día de descanso, ¿qué dijo Jesús? Mateo 12, 1 al 8. No lo voy a leer todo, lo más lo voy a explicar porque por el tiempo, ¿no? Mateo 12, 1 al 8 era cuando Jesús andaba en los sembradíos, ¿no? Con los discípulos. Y no tenían que comer. ¿Y tenían qué? Tenían hambre los discípulos, entonces agarraron las espigas del trigo, así, las hacen así, y se las empezaron a comer. ¿Y quiénes estaban cerca siempre mirando a ver qué hacían bien o mal? Los fariseos, los escribas, los autoridades de la ley. ¿Qué hacen tus discípulos? Hoy es sabbat, hoy es día de reposo, y ustedes están rompiendo la ley haciendo eso. ¿Y qué les dijo ¿Qué les dijo Jesús? Respecto a eso, ¿se acuerdan de David cuando que estaba escapando de Saúl? ¿Qué hizo? Entró con Abiatar, el sumo sacerdote, y les pidió los panes de la proposición porque tenían hambre, se estaban muriendo de hambre, no tenían con quién ir. ¿Y qué hizo el sumo sacerdote? ¡Maldito tú que no sé qué! No, tómalos, no te mueras de hambre, tómalos. ¿Y los sacerdotes trabajan en el día de descanso? Y Dios no los mata, ¿no? Dentro del templo. Ellos tienen que trabajar. A veces les tocan los turnos y el día de descanso, algún turno le toca trabajar, ¿sí o no? ¿Acaso caen muertos? No. ¿Por qué? Ahí está. Ahora vamos a ver por qué. Dice Mateo 12. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Ahí está. Si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ahí está, les puso los privilegios, los que, el orden de las cosas. La santidad del día de reposo se debe a que Dios lo separó, lo apartó, lo santificó, ¿no? ¿Por qué? Descansando él primero en qué, en la creación. Siempre el Señor pone el ejemplo. ¿Para qué? Para que haciéndolo sepamos que habría un día de descanso en Cristo. Seis, el Señor trabajó, uno descansó. 6,000 años de historia pasaron y 1,000 años, el milenio, Apocalipsis 20, va a pasar. Eso es lo que quiere decir el Señor. Entonces, conmemoramos cada semana. Fíjense que qué gracioso, ¿no? Que siempre todos los calendarios sean por la semana, ¿no? ¿Por qué no pueden ser por 10 días o por 3 días? ¿No? Por algo es, ¿no? Nosotros conmemoramos cada semana ese plan de salvación de Dios en el Mesías, en su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesús. Él nos da el descanso, ya los que nacimos de nuevo, ya descansamos en el Señor, y Él dará un descanso final, ¿cuándo? Cuando Él vuelva y se cumpla el milenio. Por eso explica el Señor en Marcos 2:27, dice, también les dijo, o sea el Señor, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, aquí está, por la salvación del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Sí lo entienden esto? Hay que entender esto porque si no nos volvemos fariseos también nosotros, ¿eh? Hay que entender esto. O sea, los fariseos y los maestros de la ley lo tenían al revés. El día de reposo fue una representación, un símbolo de, una sombra de la salvación venidera que Dios tenía planeado desde comienzos de la creación. La santidad del día de reposo es para el hombre, no al revés. ¿Cómo había cosas? Fíjense, había cosas que podían ser santificadas en el Antiguo Testamento, cosas, no cosas vivas. ¿Había cosas que se podían santificar? Claro que sí, ¿no? ¿Cuáles son? Los utensilios del templo. ¿Y por qué se tenían que santificar los utensilios del templo si eran cosas inanimadas? ¿Por qué? A ver, porque eran utilizados para el proceso de santificación del pueblo de Dios. Ahí está, bien claro, es importante, ¿no? Los utensilios, el día de reposo, todo era santificado para el pueblo de Dios, para nosotros. Y con lo limpio y lo inmundo, ¿qué dijo Jesús a los líderes religiosos? Fíjense lo que le dice Jesús por el tema que no entendían tan bien que era limpio y que era inmundo. Vamos a Mateo 23:25-28. Mateo 23:25 dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estás lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Miren, así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Iniquidad es injusticia. En ese mismo contexto de reprensión que hace el Señor Jesús a los maestros de la ley, dice en Mateo 23:23, un poquito antes, 23:23, lo voy a leer en traducción viviente. Pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. Ahí está la clave. ¿Qué hacen mal los estudiosos y eruditos de la ley? Pasan los aspectos importantes: la justicia, la misericordia y la fe. O sea, dicen, tragáis el camello. ¿Bien? ¿Se acuerdan que decía eso? O sea, hacen todo al revés. El apóstol Pablo sí fue un discípulo bien entendido. Fíjense que el apóstol Pablo sí lo entendió. Y así enseñó en Romanos 14:17, siguiendo en la traducción viviente. Romanos 14:17 dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos. Esto es, de si el alimento era limpio o impuro. sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Fíjense, no perdamos la brújula, ahí está. 18, si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Ay, esto es inmundo, esto es limpio. No, recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar al otro. Ahí está, la bondad y la misericordia. Es mejor no comer carne ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. ¿Sí me entienden? Vamos cerrando el mensaje de hoy. Dijimos que todo lo que puede ofrecerse a Dios es limpio, ¿no? Cristo nos limpió con su sangre preciosa en la cruz. Y también mencionamos que lo limpio puede ser santo a través de ¿qué? Del sacrificio. El sacrificio sustitutivo de Cristo nos santificó. Somos sus santos, el pueblo santo de Dios. Pedro dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, por último, en Levítico había dos tipos de ofrendas. ¿Yo qué dije que era ofrenda el domingo pasado? A ver que alguien se acuerde. ¿Ofrenda qué era? ¿Dar mi dinero al Señor o era una manera de acercarse a Dios? Una manera de acercarse a Dios. La ofrenda es eso. Por eso no solo de dinero es, sino de tiempo sirviendo al Señor, de esfuerzo, de ministerio, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, había dos tipos de ofrendas para yo acercarme a Dios. Número uno, las voluntarias. Número dos, las obligatorias. Está fácil, ¿no? Las obligatorias tenían que ver con la expiación del pecado y la expiación de la culpa. ¿Qué tenían que ver las obligatorias? Expiación del pecado y expiación de la culpa. O sea, el perdón de nuestros pecados y nuestras culpas. ¿Esa quién las pagó? Cristo, muy bien. Las ofrendas voluntarias, primero, no tienen nada que ver con el pecado, sino son las ofrendas que alguno del pueblo de Dios, no de cualquiera, del pueblo de Dios, los que estamos limpios, cuando quiera puede ofrecer al Señor. Usted cuando quiera puede venir a servir, a limpiar, a ofrecerse en algún servicio, ¿no? Al Señor. Esos en Levítico se llamaban las ofrendas voluntarias, se llamaban holocaustos, oblación y ofrenda de paz. Eran tres. Ya me los estoy durmiendo algunos, ¿no? Estas son las que nosotros como pueblo de Dios debemos de ofrecer en nuestro camino de santificación, mis hermanos, a lo largo de esta vida temporal, efímera. Este es el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que habla Pablo en Romanos 12:1. Ese es, no es otra cosa más que ese. Cuando nosotros identificamos bien esto, ay, las ofrendas, porque muchos dicen, muchos hermanos dicen, ay, no, pues si Cristo ya me hizo santo y ya, pues ya yo hago lo que quiero. No, pues fíjate en Levítico, porque el Señor dividió en dos las ofrendas obligatorias que tienen que ver con ¿quién? Con el pecado y la culpa. Y las voluntarias, que son de propia voluntad. Ay, ¿por qué lo habrá hecho? Pues yo creo que Dios ya nos dio el discernimiento para saber, ¿no? Él murió por nuestras culpas y pecados, pero Él nos pide a nosotros ahora que nos santifiquemos. Último pasaje, Primera de Tesalonicenses 4. Fíjense el título del pasaje este, de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice, en la de Dios habla hoy, dice, la vida que agrada a Dios. Ahí está. Y vamos a ver ahora lo que vimos al principio en Efesios 5, ¿no? La vida que agrada a Dios, que amarra con la búsqueda de la santidad. Vuelve a referir a la santificación como la vida que agrada a Dios. Y dice en Primera Tesalonicenses 4:1. Ahora, hermanos, en Dios habla hoy, ¿eh? Les rogamos y encargamos esto en el nombre del Señor Jesús, que sigan ustedes progresando cada día más en la manera de comportarse que aprendieron de nosotros para agradar a Dios, como ya lo están haciendo. Ustedes conocen las instrucciones que les dimos por la autoridad del Señor Jesús. ¿Sí las conocen, mis hermanos, las instrucciones de Dios? El consejo de Dios. Lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa, que nadie cometa inmoralidades sexuales y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa, no con pasión y malos deseos, como las gentes que no conocen a Dios. Que nadie abuse ni engañe de este asunto a su prójimo, porque el Señor castiga duramente todo esto, como ya lo hemos advertido. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Así pues, el que desprecia estas enseñanzas no desprecia a ningún hombre, sino a Dios. Miren, qué tremendo, ¿no? Que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Y no tenemos excusa, mis hermanos. Nos dio el Espíritu Santo. Él llevó todo, la expiación de nuestras culpas y pecados. Ahora nos pide, vivan en santidad. Nos las hizo bien fácil, prácticamente, por así llamarlo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo está usted viviendo? ¿Cómo estoy viviendo? Dice la Biblia que en fornicación, adulterio, idolatría, avaricia, borracheras, maledicencias, robando y estafando quizás también. ¿Qué hacen los que practican este tipo de cosas? No heredan el reino de Dios. Porque así como las cosas inmundas no podían ser santificadas, no podían, o sea, ofrecerse a Dios, no podemos practicar la inmundicia a los ojos, delante de los ojos de Dios y ofrecernos en sacrificio vivo. No se puede. Y no lo digo por regañar, lo digo para que entendamos. Cuando entendamos la doctrina, el concepto de esto, vamos a vivir en ese temor de Dios reverente que nos va, por medio del Espíritu Santo, a advertir y no nos va a dejar practicar el pecado, mis hermanos. Las cosas limpias se pueden hacer inmundas, ¿sí o no? Dijimos, ¿no? Si están contaminadas. Pero ¿quién nos limpia de la contaminación? ¿A quién tenemos como abogado? ¿A quién tenemos intercediendo como sumo sacerdote para la eternidad con el Señor Padre? Jesucristo. Esa es la promesa más grande. Dice, y ya cerramos, 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais pasado, algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú tomaste en obediencia tu misión cuando viniste hace 2000 años. Y nos hiciste santos, pueblo santo, delante de los ojos del Padre Celestial. Pero también nos pides esa ofrenda que no es obligatoria, pero por amor, ¿cómo no va a ser obligatoria? ¿Cómo no tratar de seguir ofrendando, acercándonos a ti, Padre? Si ya fuimos limpiados y santificados, seguimos esa carrera de santificación, de búsqueda de la santidad, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios, dice tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos has revelado y dado entendimiento para comprender algo más de lo que es tu santidad. No eres elitista, no discriminas, porque ciertamente tu palabra no hace acepción de personas, sino más bien eres un Dios de amor y de justicia. Nadie puede acercarse verdaderamente a ti si no es limpio por la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, y si no ha sido hecho santo, miembro de tu nación santa, pueblo escogido. Pero también aprendimos que debemos de vivir en santidad mientras este tiempo siga avanzando. Esto es la ofrenda voluntaria que yo elijo dar en agradecimiento por tu sacrificio santo, Padre. Esto es el sacrificio vivo que hacemos cada uno de tu pueblo para agradarte a ti. Buscamos tu santidad, Señor. Ayúdanos, porque el enemigo no quiere que lo hagamos, Señor. Porque los falsos maestros nos dicen que busquemos nuestra felicidad y andemos tras las cosas del mundo y no tras tu santidad. Padre, perdónanos, guíanos, fortalécenos en ti, que nos aferremos a tu santidad, Padre, y a la guía de tu Espíritu Santo que enviaste a nuestro corazón. Padre, te agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén.